Martes 15 de agosto. Se alegra mi espíritu en Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. Esta fiesta de la Asunción de la Virgen nos hace redescubrir y afianzar nuestra vocación cristiana. Somos ciudadanos de este mundo empeñados y comprometidos en hacer realidad el reino de Dios, pero aspiramos a vivir su plenitud en la casa del Padre. María es, para nosotros los creyentes, un verdadero modelo de seguimiento de Jesús. Ella, la llena de gracia, que espera el nacimiento de su Hijo, no se cierra en sí misma, sino que abre los ojos y el corazón a las necesidades de los demás. Como vemos hoy en el Evangelio, se pone en camino a prisa, con los brazos abiertos, para ayudar a quien le necesita. Su actitud es una actitud generosa de servicio. En el encuentro de María e Isabel hay una complicidad especial. Ambas están viviendo una experiencia extraordinaria, una experiencia de fe. Cada una de ellas siente un profundo agradecimiento a Dios. Isabel era estéril y la acción del Espíritu Santo la ha hecho fecunda. María es virgen y la acción del Espíritu Santo ha hecho posible que se esté gestando en sus entrañas al Hijo de Dios. Por eso existe una complicidad especial entre ellas. En su proceso vital es maravillosa la acción de Dios. Ellas lo saben y se sienten amadas de un modo especial por Dios. Han sido escogidas para hacer posible la llegada al mundo de la salvación. Isabel dará a luz a la voz y María dará a luz a la palabra. Por eso a Isabel, al escuchar el saludo de María, se le remueven las entrañas y el hijo que hay en ella salta de gozo en su seno. Isabel saluda a María con una bendición. «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Y reconoce su pequeñez y la grandeza de María. Alaba la fe de María y le llama «dichosa por haber creído la promesa de Dios». En este ambiente tan entrañable, Lucas pone en boca de María el canto del Magnificat, que está en perfecta sintonía con las bienaventuranzas de Jesús. Ambas dejan clara la opción del Dios misericordioso por los sencillos, los pobres y los desfavorecidos de este mundo. A nosotros esta fiesta nos recuerda cuál es nuestra meta. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra vida no se acaba aquí. Superada nuestra condición mortal, esperamos llegar a la plenitud. Allí donde está Jesús con María, esperamos estar también nosotros. No se trata de querer saber el cómo ni el cuándo, Lo importante es fiarnos plenamente de Jesús y dejar a Dios ser Dios. Para la orden de predicadores, los dominicos, esta fiesta de María nos recuerda los comienzos de la gran obra de Santo Domingo de Guzmán. Con una gran generosidad y con verdadero espíritu de servicio, los primeros hermanos son enviados a recorrer los caminos de Europa para anunciar el Evangelio y fundar comunidades de predicación. A Santo Domingo le mueve la confianza plena en Dios y el convencimiento de que el trigo que se amontona corre el riesgo de pudrirse, y si se esparce, puede fructificar. ¿Te ayuda la devoción a la Virgen María a ser mejor seguidor de Jesús y a vivir cada día el Evangelio con una actitud de servicio a los demás? ¿Tienes clara la dimensión trascendente de la vida? ¿Aspiras a llegar a la meta que Dios nos tiene preparada a cada uno? ¿Temes a la muerte o es para ti el encuentro feliz y definitivo con Dios Padre Misericordioso? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.